No sé dónde está, pero yo lo extraño un poco, ¿viste? Es como una especie de hermano mayor que tengo, y entonces extraño saber dónde anda, qué es lo que está haciendo, cómo logra vencer el ridículo, subirse a una mesa en un boliche apenas entra, hacer una payasada ahí arriba. La gente se divierte, se caga de risa. Después, si pasa la gorra o no pasa la gorra, la verdad es que no lo sé, pero el tipo sí, es como si tuviese un par de vías de tren y le da con todo por ahí, sin hesitar, sin dudar. Y entonces, bueno, es lo que es. ¿Qué va a ser? El tipo es así, es Rudy Chernikov y anda por las Europas. Rudy, ¿estás ahí? Pero claro, escuchándote, ¿por qué no hacemos una cosa? Seguí hablando, por favor. Bueno, Sí. sí, es verdad, es verdad. Cuando en mi página digo actor todoterreno, es Sí, verdad. claro. A veces trabajo en los mejores teatros, Sí. a veces me subo en mesas de bar y cuento chistes. A veces hago espectáculos en francés Sí. muy serios, como El Cuidador de Pinter o Chéjov o Tío Baña de Chéjov. A veces hago un espectáculo en italiano. Sí. Y ahora, estoy en Barcelona, donde ha llegado el frío. Ha llegado, a partir de anteayer, ha llegado el frío. Y el jueves, este jueves ya hago una pasada, y el jueves 8 de noviembre estreno un espectáculo que o me premian o me deportan, una de dos. Pues es que, no, Eso fue que lo... en esa descripción que haces, siempre me acuerdo de Marcello Mastroianni. Porque Marcello le preguntaban, bueno, ¿y cómo hace usted cuando llega a Cinecittà? ¿Cómo hace para, tiene que interpretar a un loco? Entonces Marcello decía un par de cosas. Decía, yo soy actor, y entonces yo no necesito internarme 6 meses en un psiquiátrico para ver cómo cuernos tengo que interpretar a un loco. Si nosotros llegábamos a la mañana a Chinechitá y preguntábamos, ¿de qué hay que hacer hoy? Y ahí es donde yo trazo un paralelismo con ese actor todoterreno que vos decís que sos. Que yo digo que soy y que soy, además, me identifico totalmente con las palabras de Marcello, porque en realidad lo que le faltaba decir a Marcello es que adentro de cada uno de nosotros actores hay una cosa maravillosa que es que nos ponemos en el lugar del otro. Eso nos permite hacer todos los personajes, porque todos los personajes están dentro nuestro. Marcello tiene algo de loco, tiene algo de santo, tiene algo de irónico, tiene algo de brutal, tiene algo de asesino, tiene algo de santo, y yo también. Entonces, está bien lo que estás nombrando, porque la gente... Mucha gente dice, ¿y cómo harán estos tipos para de pronto vencer lo que vos llamaste al comienzo sentido de ridículo? El teatro es un acto por el cual no hay con qué darle. Desde tiempo inmemorial, la gente va al teatro, a veces mucha, a veces poca, pero no es que pasó de moda. Algo pasa en el teatro donde la gente va porque siente que el actor algo le da, algo nuevo, algo le transmite. Y lo que le transmite sobre todo es verse reflejado. Yo en este espectáculo que estoy por estrenar, que se llama Vida Sexual de los Animales, que está inspirado en el cuadro El Jardín de las Delicias del Bosco, su autor... Es un apellido muy conocido acá en España, pero a veces la gente dice, ¿cómo se llama? Se llama Horacio Ladrón de Guevara. Ladrón de Guevara es un apellido muy español. Él es además sobrino nieto del Che. casa está llena de cositas de Che, y en ese espectáculo donde como decía el Mingo, o un manolito o una, no me acuerdo cómo decía, me levantan un manolito. Yo hago, son 8 animales, sí, que hablan de sexo, concretamente. Son 8 animales, es casi autobiográfico. Che, Rudy, recién cuando describías esto de tener los personajes metidos adentro, por ahí se me ocurría pensar que todos tenemos personajes metidos adentro y que la diferencia con un actor es que él encontró el talento como para reproducirlos, como para encarnarlos, y eso es lo que en realidad como espectadores nos sorprende. ¿Es así? Es correctísimo, pero también agregale que hemos encontrado la manera de no tener el sentido de ridículo. Claro. Porque nuestro trabajo, sí, en un punto es ridículo. Sí, sí, digamos, sí, sí. Sí, sí. Que okay. Yo salga este jueves al escenario y diga: hola, soy Lucas, un pingüino voyeur. Ajá. Y la gente no me mande a la mierda. No, está bien, pero lo que pasa es que el público también establece una conexión y establece una convención. Y entonces se produce una comunicación en base a que la gente que está mirando entiende el código, lo compra y se queda disfrutando de él. El código, yo acabo de... Estas notas a mí me hacen bien, porque además me hacen pensar, lo cual no es mi fuerte, uh-huh, pero esto me hace pensar. Sí. Por ejemplo, yo creo que en realidad lo que sucede es una ceremonia infantil. Mm. O sea, yo uso el mismo método que cuando yo tenía 6, 5 o 7 u 8, decía: yo soy policía y vos ladrón. Eso lo es. Detengo porque usted no puede vivir que bien. Vengo, soy el doctor, por favor, sí, desnúdese que lo voy a revivir. Lo voy a operar, sí, de bien, le voy a poner una inyección. Entonces, sí, yo utilizo ese mecanismo, sí, y me parece que en un punto los espectadores utilizan el mismo mecanismo. Claro, claro. O sea, cuando yo era niño y decía: venga usted que lo voy a revisar porque le veo mala cara, uh-huh, si venía mi vieja y me decía: vamos a comer, sí, yo no le decía: perdón, señora, pero estoy atendiendo a un paciente. No, bueno, yo vuelvo a este talento, ¿no? Que creo que por ahí está bien, no todos somos actores, pero que hay alguna cosita guardada por allí porque tiene relación con el juego. Lo que hacemos los adultos es ir a fuerza de razonamientazos, ir matando al pibe ese que jugaba. Y creo que el actor lo que hace es darle de comer a ese pibe. Exactamente. Usted lo ha dicho mucho mejor que yo. Porque una de las cosas que suelen decirme, uno de los piropos que suelen decirme, digamos, entre tomate y tomate que me tiran, sí, a veces me hacen cumplimenti, es que cuando yo actúo en el escenario, tengo algo de niño. Sí. Tengo mucho de niño. Sí, sí, sí. Y yo creo que sí, que jugamos a eso de manera más seria o de manera más profesional, claro, o si querés, a veces hasta o muy a menudo hasta por supervivencia o por dinero, sí, sí, sí, sí, etcétera. Pero es el oficio lo que a mí me permite. Mira, yo hace tres días me fui a Madrid porque tenía que cumplir con unos amigazos del alma que me llamaron para que yo haga una pequeña colaboración. Sí. Tuve un pequeño inconveniente familiar que no viene al caso, uh-huh, como cualquier hijo de vecino. Sí. pero me subí al escenario, toqué un botón, sí, que no sé cuál es, sí, y me salió como chicotazo. Y puedo contar, cuando se muere mi querida vieja, era diciembre. Y en la Argentina, estoy hablando hace unos años 2000, por ahí. Sí. Y yo tenía, como era diciembre, me habían contratado para hacer 4 fiestas de fin de año, de festejos de empresas, ajá, donde yo hacía humor a la carta. Sí. Entonces, yo subí al escenario, contaba 10 chistes, me metí en el camarín, lloraba, sí, un tiempo, el tiempo prudencial que me dejaban, sí, volví a subir al escenario, volví a contar chistes. Qué maravilla. Chistes, chistes. Qué maravilla. Eso, sí, eso sí, tiene que ver con, sí, sí, con el juego que yo tengo muy incorporado, digamos. A mí, a esta altura, no me cuesta nada este desdoblamiento. Claro, por supuesto, claro, tiene sus límites. Mm. Los límites están en la calidad de lo que ofreces, digamos. Sí. Cuando no tengo ese bolonqui encima, claro, es probable que el espectáculo no me salga tan bien como cuando estoy feliz de la vida. Sí, pero no sé si realmente es así, porque a medida que te voy escuchando y voy pensando también o comparando con otras situaciones, la verdad es que en un momento dado puede llegar a ser terapéutico para uno mismo subir a un escenario. Yo creo que en el caso mío no solamente es terapéutico, sino que yo no podría dejar de hacerlo. Ajá, o sea, ajá, yo sé que me cura, sí, yo sé que me expreso, sí, yo sé que puedo seguir viviendo porque sé que el jueves actúo, claro, y claro, porque sé que esta tarde, sí, tengo un ensayo donde paso de un animal a otro y me pongo y me saco y me divierto. Sí. Hay una amiga mía que fue finalista del Premio Planeta que se dio ahora, uh-huh, que salió tercera, estaba entre las 10 finalistas, sí, que hoy el diario El País le sacó una nota preciosa donde ella dice: yo escribo para no tener que matar a nadie. Muy lindo, muy lindo, muy lindo, muy lindo. Bueno, no, maravilloso. Yo creo que cualquiera, sí, de nosotros, sí, sí, porque sí, fíjate el caso tuyo. Mm. Toda la gente sabe que vos en un momento dijiste: corto acá, cambio y fuera, uh-huh, pero, sí, pero necesidad absoluta de hacer esto que haces, uh-huh, te llevó a decir: no, yo voy a hacer esto porque es mucho más allá de lo profesional, sí, señor, mucho más allá de la guita, del dinero. Sí, sí, sí, sí. Es algo, es bueno, sí, es oxígeno. Y por eso, uh-huh, y por eso creo que, mira lo que te voy a decir, la envidia que alguna gente tiene con nosotros, mm, tiene que ver con haber superado ese sentido de juego, sí, y poder jugar todavía como si uno fuera un niño. Mm. Es verdad lo que decís, nosotros le damos de comer al niño. Sí, sí, sí, sí, sí. En mi caso, este niño es un glotón. Sí, Rudy, bueno, no, quería decirte que me encantó ni preguntarte dónde estás, ni que me describas el lugar por donde andás. Te iba a preguntar algunas cuestiones de Europa. No te pregunto un pomo, porque esto que venimos conversando lo podríamos haber conversado acá. No es necesario que estés en otro lugar, en otro país, pero realmente me parece que sin descubrir la magia hemos profundizado un poquitito para tratar de entender qué son, somos, qué hacemos, por qué hacemos lo que hacemos. Es perfecto lo que acabas de decir. De todos modos, más allá de la paga que yo recibo por estas notas, debo agregar que para inquietud, no tuya, pero sí de alguna gente que me escucha, Sí. estoy en Barcelona y no lo de la vida sexual de los animales en una sala preciosa de acá del centro de Barcelona, que se Bueno, llama bueno, Cinco Monos, se bueno, llama Cinco Monos. Pero bueno. yo coincido con vos, Sí. de todas las notas que hicimos Sí. hasta acá, que son Sí. muchas, muchas, esta me pareció la más reveladora. Te mando abrazo grande y te estoy llamando en una semana para ver cómo anda todo. Supuesto, beso a la fría. Chau, chau. Chao, chao. Chau, chau. Bueno, lo escuchaste a Rudy Chernikov aquí en El Desconcierto.